Primera. Adentro. Muy adentro el corazón donde palpita la vida. Siento como comezón, ay, seré mi prenda querida. Pasé por tu rancho muy cerca en la madrugada, machadito con aloja, le cantar una Vidal. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, de pensar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado. Chaca y manta de Andes hoy me he traído esta chacarera, pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. Hey. Aden. Una moda y en mi pago, qué moda más divertida. Hacemos marcha a las viejas en medio de la comida. Una moda y en mi pago, qué moda más lisonjera. Cuando se marchan las viejas, bailamos la noche. Yeah.